El gobierno tiene personas, críticos, por cierto, dentro del gobierno, extremadamente competentes que pueden estar en esa directiva. Y esas personas, se sabe quiénes son. Bueno, menciono uno nada más porque creo que el programa de él tiene mérito estudiarlo, que es Felipe Pérez Martín. Pero hay otras, Víctor Álvarez, hay una larga lista. Ellos pueden poner personas de ese tipo y también tiene la oposición gente como José Guerra que pueden ir. Pero el presidente del Banco Central debe ser una persona que sea por encima de la política. Y hay economistas dignos venezolanos en lo que es la Academia de Ciencias Económicas que perfectamente pueden hacer eso. Ese sería un primer paso que le daría o restauraría la credibilidad de Venezuela en los mercados financieros, que luego podemos hablar en más detalle, pero sin eso no podemos hacer nada.